Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces hemos oído hablar de la cultura de la vida y también de la cultura de la muerte. Cada uno elige. Estamos llamados a respetar la vida desde su concepción en el seno materno de cada ser humano que tiene su ADN propio hasta el final de la existencia. Pero también hemos de procurar vivir en plenitud cada uno de nosotros, dando vida, amando, haciendo el bien, en comunión con los demás. Aprender a vivir implica aceptar las bases de la cultura de la vida. Y esta cultura no es una acción de un momento, es una tarea que se va haciendo día a día, en pequeñas y grandes opciones. He aquí una lista de acciones y de opciones entresacadas y adaptadas a partir de unos escritos de Raúl Versosa. Primero, que nadie te viva tu vida. Elegí vivir, intentar ser uno mismo, aprender a ser protagonista de la propia vida. Segundo, viví unificando cabeza, corazón y acción. Así gozarás con intensidad del presente sin ser esclavo del pasado ni tener miedo al futuro. Tercero, viví tu vida con intensidad, como algo único, privilegiado, irrepetible. Para ello, valorá las cosas pequeñas de cada día. Cuarto, apostá por lo que realmente merece la pena. O sea, gozá con el amor, con la libertad, con la utopía. Gozá con todas esas realidades que cada día te ayudan a levantarte y a vivir con ilusión. Quinto, fundamenta tu vida en cuatro valores básicos. Amate a vos mismo, amá a los demás como a vos mismo, amá a Dios con todo el corazón, amá la creación que Él te ha regalado para que seas el administrador. Sexto, sé auténtico, honesto y realista con vos mismo y con los demás. No te pongas caretas y no se las pongas a los demás. Séptimo, sé a un mismo tiempo maestro de oración y de experiencia personal de Dios, profeta de esperanza, vínculo y creador de unidad, paz y reconciliación. Y octavo, defendé individual y socialmente la creatividad y la vida en todas sus formas, desde el apoyo al nacimiento de nuevos seres hasta la denuncia de todo lo que deshumaniza, desde la defensa de los derechos de las personas hasta dar la vida en proyectos que realmente merecen la pena. Mientras tenés la luz de la vida, pensá que la recibiste prestada para donarte a Dios y a los demás. No pierdas el tiempo con el egoísmo, que es muerte. Viví en plenitud, pensando siempre de qué maneras harás el bien a otros con obras concretas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.